Juan Carlos Junio, Política Porteña, Buenos Aires. Ideas. Que vuelvan las ideas. El gran desafío es a quien le toque llegar, digamos en el 23, es de poder convocar al resto a un gobierno de coalición que represente, digamos, el 70% del sistema. Juan Carlos Junio. Ideas. Que vuelvan las ideas. Son ideas por lo menos predemocráticas, que en otra época justificaban de buena fe, entre comillas, la idea del fraude. Juan Carlos Junio. ¿Qué dice Juan Carlos? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. Vamos. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, sí señor. ¿Estás en el subte? Estoy en la calle, porque ¿se escucha algo? No, me doy cuenta, viste, después de tantos años uno se da cuenta. Bueno, escucha lo que no se oye. Digamos. He oído entrenado. Por la calle, efectivamente, sí, sí. Bueno, está muy bien. Bueno, vas a tener, a ver qué te hacemos decir y qué no, entonces, porque mira si te pesca alguna idea alguien que está por y te da charla. Y se arma un cafecito ahí. Bueno, Juan Carlos, a ver. Ayer se conoció el dato de pobreza, de indigencia. Sí. Que se mantiene estable una reducción de un punto, pero subraya a Cristina Fernández de Kirchner que hay un aumento de la indigencia, ¿no? Más o menos en la misma proporción. Entonces Cristina dice, bueno, acá tenemos un problema, porque si hay un sector que efectivamente disminuye por el crecimiento económico, pero hay el peor de los quienes peor le están pasando agravan su situación, pues entonces hay un problema de distribución del ingreso, o yo diría de distribución de la riqueza que se genera en la Argentina, que no es una novedad, eso es cierto. Y Cristina dice dos cosas. Primero pide que se cree un instrumento para darle una mano a ese sector, eso ya ha estado en discusión, hay un ir y venir permanente, vamos a ver qué es lo que decide o qué consensúa el gobierno, pero después hay otra cosa en la que nos queremos quedar, y te queremos preguntar porque entendés del tema. Cristina dice, no es un problema de la demanda, no es un problema de que la gente tiene pesos en el bolsillo, demanda y entonces provoca inflación. Es un problema de la oferta, es un problema de que hay sectores concentrados que se avivan o hacen uso de su posición dominante y entonces, bueno, vulneran a los trabajadores y trabajadoras. Y hoy sale Rubinstein a decir que en realidad el problema es la demanda, que una demanda, que la demanda agregada creo que menciona, presiona la inflación y que lo que hay que hacer entonces es bajar el déficit, bajar el gasto primario. Y ahí con Néstor veíamos como dos posiciones muy encontradas, la de Cristina diciendo, che, mirá, acá no es un problema de sacar pesos, de sacarle peso, de enfriar la economía. Acá es un problema de distribuir mejor. Y Rubinstein dice, no, acá además hay que planchar un poco el tema porque hasta que acomodemos las variables macroeconómicas como el tipo de cambio, como las reservas y demás. ¿Qué estás viendo vos de esto? ¿Y cuánto crees que puede reeditar las discusiones que venía teniendo el kirchnerismo con la marcha de la conducción económica? Sí, interesante, ¿no? Complejo. Yo creo que es muy valioso que Cristina, porque es Cristina y todo lo que implica, salga a la palestra con este tema, sí. En forma muy oportuna, porque es cuando aparece el índice que es el cantaclaro de esta situación social, yo diría del punto más crítico, más sensible de la situación social, que es la pobreza y muy particularmente la indigencia. Por lo tanto, celebro que salga a tomar posición. Cristina lo que dice con un cuidado, con un lenguaje cuidado, está diciendo claramente lo que, en fin, nosotros venimos diciendo también. Obviamente no voy a decir que se copió de nosotros, no sería una temeridad, pero coincidimos en que hay un problema de la oferta, o sea, de los que ofertan. Sí. Los que ofertan, en fin, lo hemos dicho muchas veces, esencialmente son grandes corporaciones monopólicas. Los que ofertan, para traducirlo, es los que producen, lo que se consume. Bienes y servicios de todo tipo. Sí. Solo que si vos tomás las declaraciones del propio Massa de hace 15 días, él mismo convocando a ese núcleo, que era Mastellone, sello Arcor, sí. Procter & Gamble, Unilever, sí. Creo que Molinos, a ese grupo que eran seis exactamente, y se decía que era el 70% de la producción, uh-huh. ese grupo, él le decía, bueno, no hagan locuras. O sea, era un modo de reiterar la invocación a que no remarquen, sí. a que se porten bien y no remarquen. Bueno, usted sabe mi postura, no con Massa, sino con, yo diría, el gobierno en general, que viene planteando invocaciones que han resultado estériles. Lo sí. que hace entonces Cristina, insisto, es muy significativo porque lo dice Cristina, que implica un vocero calificado y implica un poder importante. Bueno, acá hay que tomar medidas. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la medida? Ella lo dice en términos muy políticos. El Estado tiene que tener mayor participación. Eso, en mi lenguaje modesto y personal, es actuar mucho más desde el Estado, interviniendo en la formación de los precios. O sea, control de los costos, sanciones a los abusos, cualquier mecanismo que tengan desde las leyes, tanto de la defensa de la competencia como la de la ley de abastecimiento, porque también hay problemas de abastecimiento, ¿no es cierto? O sea, creo que ella apunta a este problema de fondo. Y después vos lo dijiste bien, bueno, mientras tanto hay que dar una mano a el sector más sufrido, que son los indigentes. Sí. Ustedes saben que a mí la palabra indigente no me gusta, ¿no? Porque es una palabra, una figurita difícil. Indigencia quiere decir seres humanos que no comen lo suficiente. Y tenemos 50 millones, tenemos 50% de niños de 0 a 14 años que son pobres, y ahí hay un porcentaje importante de indigentes. Así que, en fin, creo que puso el dedo en la llaga y espero que repercuta. Con respecto a Rubinstein, sí. está haciendo, por lo que yo les escucho a ustedes, una lectura inversa de lo que quiso significar Cristina, me parece a mí. Porque lo que está diciendo es que hay que enfriar la economía. Cristina no dice que hay que enfriar la economía. Al contrario, Cristina dice que el Estado tiene que intervenir en el control de precios y que hay que darle una ayuda a los sectores indigentes. O sea, hay que emitir y darle más plata, lo cual no es recesión, sino es lo contrario, porque después ese dinero va al consumo y a la reactivación. En fin, creo que hay una diferencia de opiniones. A ver, Juan Carlos, para tratar de pintar bien la escena, sin caer en reduccionismo ni simplismo, pero para que pueda ser leída correctamente. Una, resolver el problema de la oferta, es decir, que haya más empresas que no estén en posición de abuso en los bienes y servicios, lleva un tiempo, es una decisión de mediano y largo plazo, ¿no? Efectivamente, claro. Efectivamente. Bien. Entonces, sí. Mientras eso no se resuelve, uno puede decir, bueno, lo que Cristina dice es, che, otra actitud respecto del momento. Por un lado, un instrumento que en algún momento fue la asignación universal, quizás es más acotada respecto del universo, pero un instrumento que nos recupere la audacia política, que nos recupere la vocación por modificar desde el Estado esta situación. Y al mismo tiempo, mayor control y presión política, otro tono político respecto de esas empresas que hacen eso, más allá del dialoguismo o el consensualismo, que evidentemente fracasó. Y decíamos con Luispa que en paralelo la calle va emergiendo, ¿no? Porque tenés conflictos de todo tipo alrededor de esto que se vislumbra. ¿Puede ser, coincidís, suscribís al pie, que esta es un poco la escena? Sí, la suscribo, sí. Ella, lo que insisto, lo está diciendo con mayor intervención del Estado. Sí. No está diciendo, creo yo, ¿no? Porque como es son dichos muy muy precisos, muy cuidados, no está diciendo como, por ejemplo, una asignación universal por hijo, que vos lo decís a modo de ejemplo. Sí está diciendo en este momento asistir a los núcleos más pobres que están en la indigencia, que tienen dificultades para comer. Por lo demás, yo creo que se refiere especialmente, cuando dice mayor intervención del Estado, tengo la impresión que se refiere al tema precios-inflación. ¿Cierto? Tengo la impresión, y que eso es lo que venimos diciendo, más intervención del Estado a los efectos de controlar a estos sectores, regularlos mucho más, en fin, e ir frenando la inflación. No me extrañaría que vayamos para ese lado, ¿no? Porque ya la situación, otro mes más del 7%, otra invocación del propio Massa, como decíamos recién, que fracasa, y ahora el señalamiento de Cristina, que tiene un peso muy grande, no me extrañaría que se esperar medidas más interesantes en ese sentido, en línea con lo que, en fin, nosotros venimos modestamente reclamando, ¿no? Sí. Bueno, última en este mismo sentido. Rubinstein, en su hilo de tuit de hoy, dice: che, hay que volver al 2003-2005, con esos indicadores macroeconómicos, con superávit gemelo. Néstor y vos sabrán con más detalle a qué se refería, a niveles de actividad económica, a niveles de inflación de aquel momento, etcétera. Yo lo que Néstor dice, bueno, ahí lo que hay es una señal de Rubinstein, que quedó muy pegado con las críticas a Cristina antes de asumir, y hay como una referencia diciendo, mirá, yo no soy anti-kirchnerista, de hecho estoy citando un momento en el pasado reciente de valoración positiva de la gestión. Yo lo que decía es, che, es un poco de mala praxis, comparar así como así un periodo tan distinto entre el 2003 y 2005, porque todos los factores políticos que había en ese momento son muy distintos a los de ahora. Te quedás con un poco de las dos miradas. ¿Qué reflexión te merece esa? Bueno, de la primera mirada estoy me gusta como especulación. Sí, me gusta, ¿no? La de Restivo. Que coquetea con el kirchnerismo. Sí. ¿Cómo? Que coquetea, o por lo menos que se despega del anti-kirchnerismo. Que trata de enviar una señal de acercamiento, yo diría en línea con lo que es su jefe, que es Massa, que tiene una situación de acercamiento a Cristina a partir del acuerdo del tripartito, digamos. Allí hay, está claro que hay un acuerdo, y está claro, ustedes fíjense que veníamos hablando de los dichos de hoy de Cristina, y Cristina, además del reclamo que venimos conversando, lo primero que dice es que en este periodo se está actuando positivamente, o sea, Massa, de forma tal que la especulación de Néstor me parece interesante. Acerca de los superávit gemelos y la comparación histórica, todas las comparaciones históricas tienen un cierto forzamiento, porque los escenarios son distintos, pero también pueden ser interesantes. Hay que ver lo de los superávit gemelos, porque había superávit fiscal, era uno de los superávit, sí, ¿no? Y ahí, para que llegara a superávit fiscal ahora, ¿cómo se hace? Claro. ¿Cómo te hace, no es cierto? Claro. Es un temón. Decilo, porque hoy la variable más a mano siempre es el ajuste. Por eso, es el ajuste, yo no creo que vayan a eso, y entonces el otro modo que hay es crecimiento o reforma impositiva para que ingrese más dinero por vía de la tributación. Entonces es un poco forzado efectivamente, pero bueno, las comparaciones históricas, yo creo que más que nada es una señal de acercamiento a Cristina, que entre paréntesis parece bien, que ojalá que el gobierno se mantenga lo más unido posible, no solo Massa con Cristina, sino el presidente Massa y Cristina, lo necesitamos mucho. Vos dijiste antes algo que yo sin querer dejé pasar, pero que todos los oyentes de este programa saben que yo soy gran partidario de eso. Señalaste que hay más luchas, ¿no? Sí. Más movilización. Sí. Bueno, yo diría que atrás de todos estos análisis que venimos haciendo, Pablo, lo central, lo más importante de todo es eso, porque eso es lo que va a condicionar en un sentido positivo el rumbo del gobierno en los próximos tiempos. Vos fijate que la lucha de los estudiantes secundarios obliga al jefe de gobierno porteño a mostrar su verdadero rostro. No es que lo muestra por primera vez, pero lo hace exigido, obligado por la lucha. Si no, no lo haría y seguiría con su poder real, seguiría para adelante llevando adelante su política, ¿no? O sea que se le genera una contradicción. Mirá que le reditúa en la ciudad, ¿eh? Mirá que lo hace, mirá que lo hace porque la encuesta le da, dale más. Yo todo esto creo que hay que tener cuidado con esa lectura, porque en la ciudad, como en todas partes, uh-huh, a él le reditúa con el núcleo duro y está en la interna condicionado por Patricia, sí, y por el núcleo, y hay disputa del núcleo duro. Sí. En cambio, yo siempre tengo la puesta la mirada en el 30-40% del electorado, que no es ni el del 25% del Frente de Todos, ni el 50% del 48% que votó a Juntos por el Cambio. Hay un porcentaje muy grande que siempre hay que mirar en estas disputas donde saca, donde muestra su rostro represivo, coercitivo. Es fulero tirarse contra los estudiantes, contra los jóvenes. Hay que ver si le reditúa tanto. Yo por lo menos lo pongo en cuestión. Bien. Al revés, yo creo que la lucha lo que hace es generarle ciertas contradicciones que no sería deseable para él tener que exhibirlas. Se valora mucho la charla. Juan Carlos, un abrazo. Chao. Juan Carlos Junio, El Cafecito.